Bueno, estamos en un nuevo espacio de Abdiayá la Conversa, esta vez desde el estudio de TV8 en la comuna Peñalolén, en Santiago de Chile, con parte del equipo del canal. Contenta en esta oportunidad con el compañero Carlos León y Manuel Madariaga. Queremos que, en primer lugar, nos presenten al canal. ¿Cuál es la historia de este canal? ¿Cómo aparece emplazado en esta comunidad? ¿Cómo es su trayectoria? Hola, ¿cómo están? Mira, el canal tiene 12 años de funcionamiento. Esto parte de un grupo de vecinos, de pobladores de acá de la comuna de Peñalolén, y que ve la necesidad de tener un medio de comunicación propio. Entonces, como la radio comunitaria aquí en Chile era con una ley muy draconiana, muy férrea, decidimos irnos por el vacío legal de la televisión comunitaria, en la cual no había legalidad, entonces podríamos transmitir perfectamente desde ahí. Entonces ahí empezamos con todo el periplo de conseguir los equipos, conseguir los espacios, hasta que en el aproximadamente por el 2006, 2007, fecha, no me acuerdo bien, en octubre, pudimos sacar la primera señal de televisión comunitaria de Peñalolén. Y eso fue hasta el día de hoy, que ya estamos con un estudio más estable. Antes era mucho más precario, trabajábamos con implementos de VHS, en cinta, todo muy precario. Ya ahora ya hemos dado bastante pasos importantes, los cuales nos refleja tener ya una comunidad y un canal estable, trabajando y funcionando. ¿Y cómo es hacer televisión comunitaria en Chile en el año 2019, Manuel? ¿Cómo le podemos contar a nuestros hermanos, hermanas continentales, latinoamericanos, cómo es hacer comunicación comunitaria desde la televisión, desde una comunidad, en este momento, en este contexto histórico? A ver, tiene varias aristas. Es muy complejo por el costo que significa levantar un canal. Tienes el tema de la señal donde tienes que transmitir, que estamos excluidos de las señales tradicionales. Y tiene la siguiente pata, que tiene que ver con la inserción dentro del territorio del canal. O sea, el canal no existe como un ente externo a la comunidad, sino que es parte de la comunidad, y el 90% de quienes funcionamos dentro de él somos vecinos de la comunidad. Por lo tanto, el canal se hace a pulso, se hace como con los esfuerzos que tenemos, y como una construcción alternativa. No es una construcción de una fuente de trabajo, sino que es una construcción de una fuente de información y de creación. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene un desarrollo laboral distinto, pero nos juntamos en el canal como un instrumento para poder comunicar y para poder ayudar a la formación de la construcción de este nuevo pueblo que nosotros queremos hacer. Es complejo porque a la par de nosotros ahí están los medios tradicionales, están los medios por internet, que también influyen. Hay canales que no tienen nada de comunitario, que existen dentro de la población. Hay canales cristianos, hay canales deportivos. Entonces estamos en una pugna por la sintonía con muchas otras expresiones que se están dando también en la comunidad. Eso. Decía el compañero Carlos al principio, este tema de que usaron el vacío legal que tenía la televisión comunitaria. Si no hay una normativa, si no hay, digamos, una política desde el Estado que favorezca el desarrollo de la comunicación alternativa, de voces disidentes, ¿cómo es la gestión cotidiana? ¿Cómo logran ustedes producir? ¿Cómo logran editar, difundir? Incluso me pregunto el tema de la capacitación también. ¿Cómo se sostienen ustedes sin un marco que promueva el desarrollo de la televisión comunitaria? Ver, hay tres opciones. O somos legales, o somos ilegales, o somos alegales. ¿Ya? No somos legales, porque no estamos funcionando dentro de la legalidad. Pero tampoco somos ilegales, porque no hay una normativa que dice que no se pueda hacer. Por lo tanto, somos alegales. No. Hicimos de esa triquiñuela legal dentro de todo, y nosotros partimos como centro cultural. De hecho, nuestra razón social es centro cultural comunicacional. A partir de eso, las herramientas están dadas. O sea, no nos podían cerrar el canal, porque nadie puede cerrar algo que no está normado. A diferencia de las radios, que sí están normadas, que sí las pueden cerrar si no son legales. Y nos hemos ido abriendo camino a partir de eso y de Yo creo que en la medida que vamos avanzando, vamos molestando, y eso ha significado que la legalidad ha metido las manos dentro de lo que es la transmisión comunitaria a nivel nacional. De 30 a 40 canales comunitarios que existían hace 4 años atrás, más o menos, hoy día quedamos con suerte 13 a nivel nacional. Porque nos exigen una serie de documentación que nos van agarrando por algún lado, y hoy día se nos viene lo más complejo, que es el apagón digital. Analógico, para salir señal digital. Eso significa que tenemos que postular a una señal digital, ¿ya? Que nos va a entregar el Estado, pero que para las capacidades de nosotros es súper complejo. El canal se mueve con aportes voluntarios de quienes conformamos el canal, pero para postular a esto tenemos que tener un estudio técnico que vale millones. Si nos adjudicamos la señal, significa que tenemos que tener cerca de 30 millones de pesos, cosa que es muy complejo. Para nosotros juntar 300 mil pesos en una campaña es de meses. O sea, la lógica es... destruirnos. La lógica es, no hay problema, participa, aquí tiene el permiso, tienes todo, pero tienes que contar con todos estos requerimientos y yo te regulo. O sea, se pierde independencia, como decía Manuel, la cantidad de recursos también es demasiado alta, no hay apoyo estatales, entonces están diciendo... pero sí le entregamos todas las posibilidades de hacerlo. Ahora, que tengamos la capacidad de hacerlo, y eso es lo que están jugando para decir, mejor... suicídense. O sea, es una invitación al suicidio comunicacional lo que nos están haciendo. Y en relación a, me preguntaba cuando ustedes comentaban esto de que surge de los pobladores, de las personas de la comunidad, ¿cómo apareció el conocimiento técnico, las capacidades para manejar equipos? ¿Cómo fue ese proceso de capacitación interna? O, decían, fue la primer televisora de la comuna, me imagino también una referencia, ¿no? Para las demás personas o para los demás medios comunitarios. Todo fue autoformación. De partida, uno de los primeros animadores que tuvo el canal 8 era una persona que hacía aseo en las plazas municipales. Y es chiquito, el Mario, el chico revelación, y a él fue aprendiendo sobre la marcha a hacer entrevistas y ha entrevistado a mucha gente. Todo lo que es a nivel técnico hemos tenido que utilizar documentos, leer, estudiar mucho, meternos en autoformaciones constantes, saber cómo funcionan las cosas, y eso hemos hecho ya dos escuelas enseñándole a personas, ya chicos también, a que pueden ellos hacer comunicación. Basta con una cámara, tener un objetivo y mostrarlo. Para nosotros la comunicación es colocar en común una idea, una propuesta. Y en este caso nosotros, claro que tenemos una idea, una propuesta social, una propuesta política, que tenemos que darla a conocer, tenemos que ponerla en común, y ese ponerlo en común ya estamos haciendo comunicación. Claro. Totalmente. Y si es la población, es comunitaria. Totalmente. ¿Y cómo es entonces la relación con esa comunidad? ¿Qué pasa con la gente que está afuera del canal? ¿Cómo identifica esta construcción que hay acá? ¿Se acerca, participa? ¿Se da cuenta que es un medio de comunicación para sí? Todavía no hemos... Yo creo que hay dos segmentos de la población. Hay un segmento consciente y un segmento inconsciente. El amplio segmento es inconsciente. Está absorbido por los medios tradicionales de comunicación. Están jibarizados mentalmente muchos de ellos. Hay otro sector que es consciente, que tiene las inquietudes políticas, sociales, territoriales, que son normales dentro de lo que da en un territorio. Y ese sector ve en el canal una posibilidad de comunicar. Ahora, de ahí salen los cuadros que van a ser parte del TV8. Y la rotación se produce justamente por esto, porque hay gente que se va a hacer trabajo a otros lados o nos insertamos. Yo era poblador acá, soy poblador de acá. Fui invitado a hacer televisión, ya me sumé. La gente se va sumando, va viendo el canal, se hacen campañas de agitación y propaganda, donde nosotros hemos hecho afiches y todo eso, se ha hecho rayado en algún momento, y TV8 sintonízalo tal día, a tal hora, y la gente te va ubicando ya. Cuando se hace el aniversario de la población, es una actividad grandota, con más de 4.000, 5.000 personas que están dando vuelta en el territorio, justamente en este espacio, no aquí en el canal, pero afuera donde están los discos. El canal transmite en vivo para la población, ¿ya? Y son las organizaciones vivas de la población las que se manifiestan dentro de este aniversario. Están los clubes de ancianos, los grupos de artes marciales, todas las organizaciones, los grupos de baile, van y se presentan para la población y muestran su trabajo. Y el canal después los entrevista. Hacemos un backstage, ¿ya? Y les decimos, mire, va a estar Vecino en YouTube en 2 días más, o está saliendo en vivo, y la familia sabe y lo están viendo. Y después ellos difunden, o sea, sale su grupo folclórico y ellos mismos se encargan de difundir, mira, estamos saliendo en tal canal, y son gestores también del canal indirectamente. Sí, me comentaban que están con una estrategia de ver cómo pueden de alguna manera ir sembrando semillitas, sí, en otros territorios, para que la experiencia de Peñalolén, de TV8, también sea experiencia de otras comunidades. ¿Cómo sería eso? Primero, ¿cómo surge la idea? ¿Qué se necesita para hacerlo? Están comentando que es difícil sostenerse. La idea es romper el cerco de partida, romper el cerco de comunicacional. Así como pasa en América Latina, también pasa a nivel país de información. Demuestro un botón, hace un día atrás, ayer, se firmó el TPP-11 en Chile por los grupos de diputados. Yo estuve tratando de hacer algún tipo de zapping a ver si salían las noticias, si era una noticia, porque era una noticia importante informar al público de eso. No existía. Un poquito, un rato en los televisores, en las noticieras centrales, y eso fue todo. Ahora, la idea es cómo nosotros multiplicamos desde las bases, desde los territorios, esa información que era más importante que cualquier otra en los territorios y la población. ¿Cómo masificamos, cómo amplificamos esa información? La estrategia es empezar a buscar en los territorios coordinación con distintos tipos de grupos, cosas que nos permitan hacer una coordinación y empezar a amplificar desde ahí para afuera. Y ahí empezar, a través de redes sociales, a través de un montón de cosas. Por eso la idea es empezar a buscar eso, romper este cerco, romper el cerco, que ya viene de esta palabra, viene de años. A ver, nosotros lo vemos como una táctica de combate, ¿ya? TV8 pasa a ser la cabeza de playa, ¿ya? Nos tomamos esta cabeza de playa, ya está asentada, por lo tanto, los siguientes objetivos es ir ampliando el control en otros territorios, ir ampliando la posibilidad de ir difundiendo esto en otros territorios. Acá, 20 minutos, estamos con dos comunas, con Ñuñoa y con Macul. Pasan cosas en Macul, pasan cosas en Ñuñoa, pero estamos a 20 minutos y a veces no nos enteramos. Sería súper importante que hubiese gente organizada en Macul, que hubiese gente organizada en Ñuñoa, que tuvieran la capacidad como para transmitir ellos también lo que está aconteciendo y saber, haber un feedback de que nos dijeran esto y esto otro. Seguimos en este espacio de Abyaya la Conversa, en territorio de Santiago de Chile, en los estudios de TV8 Peñalolén. Y estábamos hablando sobre la idea de que TV8 sea como una semilla, una posibilidad de generar nuevas redes, nuevas televisoras comunitarias en otros lugares. Estamos con el vecino comunero Manuel Escobar. Él es poblador de la comuna Macul. Y sos una de esas semillitas, ¿no? Contanos un poco por qué se te ocurre que desde tu comunidad se puede hacer este enlace para replicar la experiencia de TV8. Yo tomo lo que dice usted en realidad, que para nosotros es importante que haya un enlace dentro de la comunidad para que podamos relacionar y tener en claro cuáles son los acontecimientos que se están viviendo a través de las comunas, cuáles son la realidad que se vive. Por eso es necesario que nosotros podamos tener, así como el Canal 8, también tener un medio de transmisión que pueda informar no solamente a la comunidad que está en nuestro alrededor, sino que en todo, si es necesario y así fuere, en toda la comunidad, vale decir, desde la misma Punta Arena hasta a la misma Arica, que sería lo importante para poder hacer y entender y hacer conciencia en el poblado. Por eso es necesario y me gustaría a mí poder tener esa semillita que usted plantea de tener parte en este Canal 8, que es de la comunidad española. ¿Y cómo cree que lo pueden recibir los otros pobladores y pobladoras, digamos? Manuel, el otro Manuel, hablaba de algo así como de un grupo organizado, ¿no? Que no es lo mismo que una persona tenga una intención, sino ese grupo organizado, ¿cómo se lo imagina? ¿Qué condiciones habría en la comuna para sostener eso que es hacer comunicación? Yo creo que las necesidades que se dan en la comuna de Peñuelas son las mismas necesidades que se dan a través del país. Y también creo que para crear, la gente está ansiosa de tener un medio de información que sea como un canal, porque los canales nacionales, ¿no es cierto?, se han transformado en canales que no nos cuentan la realidad de nuestra patria. Por tanto, por eso es la iniciativa de buscar una alternativa, y esto es tener un canal, o que esté, no un canal, sino tener como una semillita para que pueda alimentar a este canal que se va luego a transformar, y así creemos, en un gran canal, que sea un canal nacional que pueda transmitir la realidad de nuestra patria. ¿Y usted es un seguidor de TV8? Sí, yo sigo TV8. ¿Cuál es lo distintivo que tiene un canal de televisión comunitaria? Lo distintivo de un canal comunitario es que le encuentra la realidad a uno. Uno se puede empapar de la verdad de lo que está, de los acontecimientos que se están viviendo en la población. La realidad. Saber, por ejemplo, por qué nos crean instancias que nos quieren engañar. Canal 8 dice una verdad para que nosotros podamos entenderla. Entonces, y nos cuenta cómo son los acontecimientos populares, nos cuenta la verdad. Y los canales tradicionales no nos cuentan esa verdad, entonces nos están mintiendo y nos están envolviendo en un mundo que no es real. Lo importante es que nosotros podamos vivir en un mundo de realidad y hacer entender así a toda la comunidad. ¿Cómo es la participación de las mujeres en TV8? ¿Hay mujeres realizadoras? ¿Hay mujeres que estén impulsando algún programa? ¿Cómo es esa relación hoy en tiempos de lucha contra el patriarcado, ¿no? Hoy que estamos preguntándonos por esas cosas y estamos aquí conversando, solamente son varones, entonces la pregunta obligada. A ver, hay un programa que es un programa estrella nuestro que se llama Verdadera Justicia, donde está María Cecilia Bartolín, ya junto a Claudio Rojas. Ellos son nuestros corresponsales afuera casi y hacen su programa acá. Pertenecen a una organización que se llama Antimafia, y ella es muy proactiva. Ella está llevando una lucha muy fuerte sobre lo que es el TPP, está participando en todos lados, nos está mandando corresponsalía, ella va al Congreso, va a distintos lugares donde puede haber la noticia o puede ella desarrollarse también como agitadora y como luchadora que está haciendo su programa. Las mujeres participan acá en el TV8, hay una agrupación que se llama Señal Izquierda, ¿ya?, que son puras mujeres, ¿ya? Ellas vienen, el año pasado estuvieron haciendo sus programas, este año queremos que se reintegren y hacen programas desde la perspectiva femenina, ¿ya? Y participan acá como invitadas, siempre hay hombres y mujeres, no, da lo mismo, porque nosotros concebimos esto como pobladores. ¿Ya? Más allá del tema de género, entendemos que la problemática social está para todo, para los dos géneros. Entonces, el canal está abierto para quien quiera venir. Hemos tenido encuentros con poetisas, por ejemplo, acá de la población. Hay grupos de mujeres que hacen poesía, por ejemplo. Hay grupos feministas que están desarrollando su trabajo en el territorio, que también tienen abiertas las puertas de TV8 y que han venido a hacer sus iniciativas acá también. Hubo hace un tiempo atrás una muchacha que nos hizo un programa muy bueno que era Erótico Sentido y que nos hablaba sobre la sexualidad vista desde la pobladora. Así que la participación está abierta. O sea, hoy día ves hombres porque ves dos personas de TV8, viste a un muchacho más, pero en general somos más o menos 8 o 9 personas que estamos dando vuelta en TV8. Bien, Manuel. Y para cerrar, agradeciéndoles la conversa, agradeciéndoles abrir el espacio, me gustaría que compartan para toda la audiencia de Abyeyá la Conversa qué es para TV8 hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. ¿Cuáles serían los valores que ustedes los guían? A ver, el canal cuando se forma tiene 3 líneas que son fundamentales. Uno es memoria, otro es actualidad, y otro es el carácter popular de todo esto. que engloba todo esto. Por lo tanto, el canal es un instrumento no solamente de comunicación o de formación para la gente, sino que es un instrumento de lucha para quienes quieran dar una pelea desde esta trinchera. Nosotros hablamos del TV8 como una trinchera de lucha para la clase de trabajadora. Por lo tanto, esa trinchera está abierta para todos aquellos que quieran dar la pelea, ya sea a través de un comunicado, ya sea a través de un programa, a través de una noticia o de quienes quieran informar. Sí. En realidad, la línea programática del canal está basada en tres áreas, ¿cierto? Sí. El carácter popular es fundamental. Sí, ahí están tres pilares fundamentales, que esos pilares vienen con refuerzos externos, como una construcción. Que uno es el que tiene que ser comunitaria, alternativa y popular. Comunitaria simplemente significa desde que la comunidad administre y gestione este medio de producción, que ellos lo administren. Lo alternativo es que muestre esa alternativa, ese romper el cerco que ciegan a la población de los medios de comunicación. Entonces muestra esa parte que no se ve, que invisibiliza. Y popular, porque tiene una propuesta política, social, de transformación, de avance. Por eso son tres puntos esenciales. Y esos tres puntos vienen enmarcados con otros, que son ya otros pilares que van afirmando con mayor razón y con más fuerza esta estructura de canal como idea. Bueno, ¿algo más que les gustaría transmitir? ¿Algún mensaje para los compañeros y compañeras comunicadores populares? Bueno, decir que para todos aquellos que están haciendo comunicación alternativa, que no estamos solos, que Latinoamérica está resurgiendo y que todos los medios y todos los instrumentos que se den son válidos en la medida en que son legítimos para los pueblos. Por lo tanto, las solidaridades de TV8, desde Peñalolén, desde Chile, para todos los medios alternativos, populares, que están construyendo una patria grande, que es la patria de Latinoamérica, la que esperamos nosotros en algún momento se dé. Por lo tanto, nosotros acá nunca nos hemos sentido solos. Siempre sabemos que estamos siendo apoyados y que estamos siendo vistos y reforzados por otras iniciativas, prensa escrita, televisión, radio. Todo esto es una gran red. Es una red que se dio al pueblo y que, por lo tanto, nosotros no vamos a claudicar y, como el eslogan del canal dice, seguimos. Bueno, a todos los comunicadores, adelante, fuerza, que la historia es nuestra y la construimos los pueblos. Bueno, muchas gracias. Estábamos conversando con parte del equipo de TV8 de Peñalolén. Nos encontramos en un próximo episodio de Avillala Conversa.